Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa y preciosa noche, aleluya, del Señor, aleluya. Una hermosa noche, aleluya, para exaltar y adorar el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque estamos en victoria, porque estamos de pie, aleluya, gloria al Señor para siempre. Yo quiero que tú sepas, aleluya, que nosotros, aleluya, cuando nosotros profetizamos con nuestra boca, amado, estamos creyendo, gloria al Señor para siempre, es lo que vamos a ver, amado, aleluya. Por eso en esta noche declaramos, empezamos el programa declarando palabra de vida, declarando una palabra de victoria. Amén, una palabra, amado, de que estamos de pie y que la mano de Jehová nos sostiene. Gloria. Olvidemos de los vientos contrarios. Amén. Olvídate de las situaciones, alma mía, adora a Dios. La mano de Jehová te sostiene. Cuando hay una palabra, oye, de confianza en tu vida, gloria al Señor para siempre, Dios va a estar ahí. Dios va a estar al cuidado de ti, al pendiente de ti, alma mía, adora la gloria del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos ama de manera especial, amado. Somos hechura suya, aleluya. Creado, aleluya, por Él, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Por eso nosotros, amado, estamos en victoria en esta preciosa y hermosa, ¿verdad?, noche, declarando palabra de vida, nuestro primer programa del año. Amén. Estamos hoy, aleluya, enero 3, si no me equivoco, aleluya. Nuestro primer programa del año. Felicitamos, ¿verdad?, a los que nos están sintonizando en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. A su nombre sea la gloria. No te vayas de la sintonía, aleluya, porque hay una palabra, aleluya, de testimonio para ti en esta noche. Alma mía, adora a Dios. Hay una palabra poderosa para ti. No te vayas. Dios va a hablar a tu vida en esta preciosa noche. Alma mía, adora a Dios. Este es el tiempo. Oye, se acerca un nuevo año. ¿Para qué? Para acercarse más a la presencia de Dios, para acercarse más a que al deseado, amado, de las naciones, porque en cualquier momento suena la trompeta. No sabemos, amado, si estamos durmiendo en esos momentos. Aleluya. Y la trompeta suena, alma mía, adora a Dios. No sabemos, amado, si estamos molestos, aleluya, con el vecino, o a su nombre gloria, y suena la trompeta, alma mía, adora a Dios. Hay un pensamiento, amado, que nuestro presidente Canaim, amado, trajo, aleluya, al principio del programa, antes que se abrió este programa. Es interesante, amado, después. ¿Por qué? Gloria al Señor para siempre. Porque el enojo muchas veces, cuando gloria entra en nuestras vidas, es fácil de entrar, pero para que se vaya del sistema toma un tiempo, alma mía, adora a Dios. Sí, pero qué bueno, porque mientras toma ese tiempo, Dios nos va sanando, Dios nos va vendando, gloria al Señor para siempre. Pero yo siempre he dicho esto, amado, que cuando viene el proceso de nuestras vidas, aleluya, el proceso cuando se va, aleluya, cuando, aleluya, venimos a sacarlo del sistema, es lento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que así nosotros le hablemos a otros. Oye, por lo que nosotros estamos atravesando, aleluya, por lo que nosotros hemos pasado, alma mía, adora la gloria del Señor para siempre. Por eso es que, amado, aleluya, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo, amado. Él es el que tiene el control de todas las cosas, gloria al Señor para siempre. Por eso te felicitamos en esta preciosa, aleluya, hora, aleluya. Un nuevo comienzo, amado, un nuevo programa, aleluya, declarando palabra de gloria vida. Felicitamos a nuestro amado presidente Canaima, a su esposa Loren. Aleluya, muchas bendiciones de parte de Dios en este año. Que todas las peticiones, ¿verdad?, que están en su corazón, aleluya. Este es un nuevo año para Dios deportar esas peticiones, alma mía, adora a Dios. Un nuevo año, ¿para qué? Para que las bendiciones, ¿verdad?, de Dios fluyan en su vida de manera especial. Aleluya, nos acompaña como siempre mi amada y bella esposa Jennifer Montañez, la cual le pido en esta hora, ¿verdad?, que salude a la audiencia. Amén, Dios les bendiga a todos los hermanos en esta noche de manera especial, aleluya. Realmente Dios ha sido bueno, maravilloso. Un nuevo año más, aquí estamos, aleluya, con nuestro primer programa. Alabado sea el nombre del Señor, dándole gloria y gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual se merece toda la gloria y toda la honra. Un nuevo año de reto, aleluya, porque nos vamos a enfrentar a retos, a nuevos desafíos, aleluya. Mi alma te adora, pero sabemos que mientras permanezcamos cerca de la presencia de Dios, vamos a poder, aleluya, llegar a lo prometido, vamos a poder alcanzar la victoria. Así que saludamos a todos los amigos que siempre nos han sintonizado, aleluya, sí, o a través, aleluya, de esta onda radial, alabado sea el nombre del Señor, cibernética, que sabemos que hace mucho efecto, aleluya, y que muchas son las vidas, aleluya, que siempre están pendientes de cuál es la palabra que vamos a traer en cada uno de los programas, Javier. Así que es un nuevo año maravilloso, donde aquel que no tenga a Cristo se acerque, donde aquel, como decía mi amado esposo, ese pensamiento que trajo el presidente, aleluya, está enojado, aleluya, es momento, alabado sea el nombre del Señor, de pedir perdón y acercarse. No es fácil para mucha gente perdonar, Javier. Eso, amén, amén. Y se enojan, como yo le decía al presidente ahorita, es que no todo el mundo es igual, alabado sea el nombre del Señor, pero las cosas malas vamos a desecharlas y vamos a adquirir las cosas buenas de parte del Señor. Eso es amén, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre, ¿verdad? Aleluya. Un nuevo año, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Vive pero Jesús. Yo siempre he dicho, amado, aleluya, y siempre lo voy a recalcar, aleluya, a su nombre sea la gloria, que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, aleluya. Amén, sí, Señor. Hay bendición para, aleluya, para todos aquellos que se acerquen, ¿verdad? A la presencia de Dios, a su nombre sea la gloria. Hay bendición, amado. Dios vela por nosotros, pero es una noche, amado, para dar un nuevo comienzo. Gloria al Señor para siempre. Una palabra poderosa, ¿verdad? En esta preciosa hora, donde sabemos, ¿verdad?, que Dios va a ministrar nuestras vidas. Mi amada esposa, ¿verdad?, tiene la encomienda de parte del Señor, ¿verdad? Santo Gloria al Señor Dios para siempre. Llevar la palabra en esta preciosa noche. Pero saludamos desde aquí a Loren, gloria al Señor para siempre, aleluya. Dios te bendiga, Loren, en esta noche, aleluya. Hoy hay viernes de refrigerio, alábalo, aleluya. Así que en esta preciosa hora, amado, nos vamos a gozar, aleluya. Así que rápidamente le pido a mi esposa, ¿verdad?, que me diga, aleluya, para comenzar los versículos en esta preciosa y hermosa noche. Amén, en esta noche, aleluya, va a ser una noche de testimonio, aleluya. El Señor ha puesto en mi corazón que testifique dos grandes cosas de las que muchas que ha hecho en mi vida, aleluya. Pero el Señor puso en mi corazón traer estos testimonios, aleluya, alabado el nombre del Señor, de cosas que hizo en mi vida, en mi cuerpo, aleluya, que yo sé que van a ministrar a su vida. Y quiero que usted esté muy pendiente de lo que Dios le va a hablar, y estamos exaltando y glorificando el nombre de Jesucristo y reconociendo que todavía Él es todopoderoso. La palabra se encuentra en Daniel, aleluya, capítulo 4, versículo 2 y 3. Le voy a pedir a mi amado esposo que le dé lectura en esta noche. Amén, aleluya, dando gracias al Señor así por su palabra. En el libro del profeta Daniel, capítulo 4, del versículo 2 en adelante, se lee así: a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia dice amén. Amén, aleluya. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempertino y su señorío de generación en generación, aleluya. Así que vamos a estar orando. Amén, aleluya. A su nombre vive sea la Jesús. Gloria. Vamos a estar predicando, aleluya. Eso es predicar también los testimonios, bajo aleluya. Bajo el tema, todo obra para bien. Eso así que voy a pedir a mi amado esposo que comience la oración en esta amén, noche, aleluya. Dios y Padre, gracias, Señor, porque Dios tú eres maravilloso. Señor y poderoso eres tú, en esta Señor hermosa amado. Noche, Padre amado, gracias primeramente en esta noche, por Señor permitirnos, amado. Dios mío, estar aquí palabra, en este lugar, Dios mío, para proclamar tu palabra. Pido, también Dios, tú aleluya, te glorificas a través de la internet, Señor de la gloria, a través de estos testimonios, Señor, de la gente que nos sintoniza, Padre amado. Sabemos que tú vas a hablar, sabemos que tú vas a ministrar, Dios mío, porque para eso tú nos has llamado, Dios mío, a proclamar tu evangelio. Padre, a proclamar las señales, los milagros que tú has hecho en nosotros, Padre amado, en esta preciosa noche, Padre amado. Aleluya, oh Señor, yo te pido, Jehová, que tú administres, que tú hables conforme a la necesidad, Padre amado, aleluya. Que imparta palabra de fortaleza, palabra de ánimo, de aliento, Dios mío. Padre, que tu presencia nos cubra de manera especial. Padre, no te pedimos que nos quites, sino que nos use para tu gloria y tu honra, Padre amado. Eso te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bajo el tema, todo obra para bien. Es, aleluya. Así que alabado sea el nombre del Señor. Noche de testimonios, aleluya, alabado el nombre del Señor, de las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida y de las cuales yo sé que también puede hacer en la tuya, si tan solamente, aleluya, nosotros tenemos fe, Javier, porque en este caminar, alabado el nombre del Señor, es necesario que tengamos fe, que tengamos confianza en el Señor, no importando lo que nos toque en nuestro cuerpo, no importando qué enfermedad llegue, no importando, aleluya, qué debilidades puedan llegar a nuestro cuerpo, no importando, aleluya, los que los diga el hombre, no importando lo que estemos atravesando, es necesario en este caminar tener fe y confianza en el Señor. Y yo les voy a testificar brevemente y espero no tomarle mucho tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. En el año pasado, ¿por qué no lo hice el año pasado? Es que el viernes antepasado hubo una palabra, un mensaje, y ya Dios había determinado, aleluya, que ese día se predicara ese mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces para hoy pudiéramos traer el testimonio. Y es que, amado hermano, alabado sea el nombre del Señor, para el año pasado, vive Jesús, aleluya, entre febrero, marzo y abril, alabado sea el nombre del Señor, esta servidora, alabado sea el nombre del Señor, comenzó a padecer, alabado sea el nombre del Señor, de un espasmo, aleluya, el cual se convirtió, Javier, un espasmo severo, alabado sea el nombre del Señor. Y a través de ese espasmo también tenía yo un sangrado excesivo, aleluya, que ni los mismos médicos podían explicar, aleluya, cómo yo, Javier, en aquella condición tenía mi hemoglobina arriba con un sangrado excesivo y unos espasmos severos. Alabado sea el nombre del Señor. Comenzaron a hacerme cuanto análisis había. Estuve de médico en médico. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y los médicos, aleluya, no podían, aleluya, contestarse una pregunta, el por qué, si yo tenía aquella condición, todo salía bien, Javier. Porque me mandaron a hacer cuanto análisis, cuanta placa hubiera que se hace allá en los hospitales, pero todo salía bien, amados hermanos. Y entonces, Javier, Jennifer seguía con el espasmo severo y el sangrado excesivo. Y mientras estuve en esa condición, eran unos dolores agudos, aleluya, en todo el cuerpo, en la espalda, en los hombros. Yo estaba casi inmovible, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. No podía hincarme, aleluya, porque estaba tiesa de cintura para arriba, aleluya. Una condición que realmente, alabado sea el nombre del Señor, si hubiera sido por eso, yo me hubiera quedado estancada, Javier. Pero más sin embargo, amados hermanos, en la misma condición que estaba, iba a la casa de Dios, oraba y le pedía al Señor que se glorificara en mi cuerpo, aleluya. Y quiero ir rápido con este testimonio, porque en el segundo es que yo le voy a centralizar y usted va a ver cómo Dios obra para bien, aleluya, cuando nosotros menos lo esperamos. Todo lo que sucede en nuestra vida sucede con un propósito, hermano, aleluya. Bajo el tema, todo obra para bien. Eso, amén, aleluya. Entonces, el 19 de abril, aleluya, después que sufro casi 3 meses, Javier, en esa condición, sufriendo los embates, los dolores, aleluya, el sangrado y cuanta cosa había, hermano, porque cuando uno tiene una dolencia aparecen muchas más añadidas, aleluya. Y después que voy a los médicos, aleluya, todo sale bien, aleluya, pues entonces yo dije, Señor, Padre, aún yendo a los doctores, Javier, yo decía, Señor, tú tienes que hacer algo, porque tú eres mi médico por excelencia. Porque aleluya, él nunca nos deja solo en el proceso. Y el 19 de abril, aleluya, que mi esposo le tocaba predicar en una media vigilia, aleluya. Mira cómo Dios sorprende a uno. Por eso es que si te invitan, aleluya, para una media vigilia y tú sabes que hay gente de Dios ahí, oye, allégate, aleluya, a los cultos, Señor, allégate a la casa de Dios, allégate a las medias vigilias, las vigilias completas, porque Dios siempre hace algo maravilloso. Y ese día, 19 de abril, aleluya, aleluya, del año pasado, 2013, llegué a aquel lugar moribunda, porque yo llegué en una condición, aleluya, que fue el Espíritu Santo quien me llevó a ese lugar, y mi esposo le tocaba predicar la palabra del Señor. Y recuerdo como ahora que cuando culminó, mi esposo hizo el llamado, aleluya, la sierva pastora Gloria Figueroa, aleluya, el Señor le pone en inquietud que oraran por mí, y esa noche, aleluya, esta servidora, Javier, fue sanada. El Señor me sorprendió, aleluya, porque yo le estaba pidiendo al Señor que me sanara, que hiciera algo poderoso en mi cuerpo, que quitara todo aquello que no estaba en mi cuerpo, que quitara todo aquello que llegó a mi cuerpo, que no era de mi cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué bueno que Dios sorprende, aleluya, cuando tú menos te lo esperas. Qué bueno que cuando Dios llega, todo cambia, Javier. Cuando Dios entra al panorama, aleluya, todo cambia y todo obra para bien en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, y recuerdo como ahora que aquella noche que yo llegué en una condición inmovible, que tenía que estar sentada con un cansancio terrible, aleluya, mi cuerpo siendo, aleluya, oye, una cosa, yo no sé ni cómo explicarlo, tanta dolencia que yo tenía en mi cuerpo, pero aquella noche, aleluya, llegué allí y el Señor, aleluya, tocó, aleluya, mis hombros, el Señor enderezó lo que tenía que enderezar, el Señor puso todo en su lugar, Javier, para la gloria y honra de su nombre. Y esa noche yo fui sanada, hermanos, de manera especial y poderosa, porque las cosas que Dios hace, las hace perfecta. Eso fue el 19 de abril, alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora voy a entrar al más importante y el más fuerte, aleluya, porque fue un proceso fuerte el que yo entré, alabado sea el nombre del Señor. Y fue que en el mes de octubre, aleluya, estuve en octubre, noviembre y diciembre, aleluya. Te estoy contando estas cosas para que tú veas las cosas que Dios hace, que cuando nosotros creemos que está todo perdido, que no hay solución, que no hay esperanza, Dios, aleluya, siempre está al tanto de nosotros, amados hermanos. Amén, y en el mes de octubre, aleluya, vuelvo y llego al hospital, aleluya, otra vez un sangrado, alabado sea el nombre del Señor, pero ya más controlado, aleluya, mi alma te adora. Llego allí con un dolor, aleluya, estomacal, vive Jesús, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Mi doctora me dice, hay que hacerte análisis, aleluya. Ok, me hacen, Javier, unos laboratorios, amén, vive Jesús, aleluya. Y entonces encuentran en mi cuerpo, Javier, una bacteria, aleluya, alojada en mi estómago, que no se sabía ni de dónde había llegado ahí, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces yo digo, wow, Señor, aleluya. Después de un proceso casi 3 meses, aleluya, meses anteriores, llego otra vez a otro proceso más difícil para mí, aleluya. Y entonces, Javier, mi alma te adora, vive Jesús, aleluya. En octubre, aleluya, me encuentran una bacteria en mi estómago. Y otros análisis, me mandan a hacer unos CBC para chequear, aleluya, la sangre y etcétera, aleluya. Pero lo más impresionante de esto es que en ese tiempo, aleluya, me meten en un tratamiento, vive Jesús, aleluya. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Por 14 días. Tenía que estar en ayuna. Tenía que estar bebiendo pastillas, no podía estar tranquila. Aquello me producía, alabado sea el nombre del Señor, vive Jesús, aleluya. Aquella bacteria me producía, aleluya, hinchazón estomacal, aleluya. Mi vientre se me ponía como si yo estuviera embarazada, alabado sea el nombre del Señor. Se inflaba el vientre, aleluya. Todo lo que comía me caía mares, tenía mareos, tenía náuseas, tenía desbalance, no podía estar mucho de pie, sí, aleluya. No podía soportar las ropa encima de mí, aleluya. Todo lo que comía me caía mal al estómago, cansancio, debilidad, aleluya, agotamiento corporal, hermano, unos embates, aleluya, una cosa terrible, aleluya, gloria a Dios, a causa de esa bacteria, vive Jehová, aleluya, gloria a Dios. Y en esa condición estuve durante octubre, noviembre y diciembre. Y en el mes de noviembre, amados hermanos, llego nuevamente al hospital porque, aleluya, el tratamiento que me dieron, aleluya, no resultó. Aleluya. Y nuevamente, otra vez, otros estudios, otros análisis, aleluya, para hacerlo corto, alabado sea el nombre del Señor, Javier, aleluya, aparece aquella bacteria nuevamente con una puntuación muy, aleluya, alta, porque era diagnosticada por una puntuación. Y la doctora me dice, Jennifer, esa bacteria no quiere salir de tu cuerpo. Y yo le dije al Señor, alabado sea el nombre del Señor, cuando comencé ese proceso, wow, Señor, otro proceso más, pero te doy gloria y honra, porque si ha llegado gloria a mi vida, alabado sea el nombre del Señor, con un propósito, ha llegado a mi vida, alabado sea el nombre del Señor, un proceso difícil, aleluya, que comencé en octubre del año pasado, y estuve en noviembre y diciembre, Javier, estaba peleando con una dolencia, estaba batallando con una debilidad en mi cuerpo, hermano, pero para mi sorpresa, Javier, cuando llego a mi doctora en noviembre, aleluya, en el próximo mes de octubre, mi doctora me dice que la bacteria está alojada y que mi hemoglobina está baja, aleluya, y me apareció otra condición que yo no tenía en mi cuerpo, aleluya, la cual me producía cansancio, pereza, mareos, aleluya, continuos, mi hemoglobina baja, mi corazón quería estallar, hermanos, aleluya. Pero en ese proceso, amados hermanos, yo no me detuve, alabado sea el nombre del Señor. Teníamos compromiso, aleluya, de ir a predicar, cantar, y yo nunca me detuve. Yo siempre hice la voluntad de Dios, porque yo supe, aleluya, que si yo hacía la voluntad de Dios, Javier, Dios se iba a encargar de mí. Amén, y aunque estaba padeciendo, aleluya, esos embates en mi cuerpo, que aunque no podía estar mucho parada, no dejé de adorar, no dejé de cantar, no dejé de saltar el nombre de Jesucristo. ¿Y qué te quiero decir? Que tú en tu proceso, tú puedes levantar tus manos y adorar a Dios. Tú en tu proceso, tú puedes glorificar el nombre de Jesucristo. Tú en tu proceso puedes levantar tus manos, aleluya, y darle gracias, aleluya, porque eso era lo que yo hacía. Yo le decía al Señor gracias, porque no sé para qué, aleluya. No le decía al Señor por qué a mí, no, Señor. Yo le decía al Señor, aleluya, si tú lo has enviado con un propósito, tú lo has hecho, Señor amado, y tú te vas a glorificar, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es maravilloso. Es amén, y aunque nadie sabe los procesos que estás pasando, aunque nadie sabe por lo que tú estás atravesando, mira, mis hermanos de la iglesia se quedaron sorprendidos. Aleluya, Javier. ¿Cómo va a ser, Jennifer, si siempre estás de pie sonriendo? Aleluya. Porque yo no le conté mi proceso ni mi problema a nadie. Solamente una persona lo supo, y era por si no me veía en la iglesia. Pero gracias a Dios pude llegarle a la iglesia. Pude cantar, pude adorar, pude seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es amén, aleluya. Y Dios, Javier, en todo tiempo es nuestra fortaleza. Eso es amén, gloria a Dios. Y aún en ese proceso yo vi la gloria de Dios. Aún en las lágrimas, porque también lloraba, vi la gloria de Dios. Y le decía: Señor, gracias porque tú te has glorificado en mi cuerpo. Gracias, Señor, porque yo estoy sana. Una actitud positiva. Eso me ayudó a mí, Javier, a obtener rápidamente aquella sanidad. Que aunque fue durante casi 3 meses, aleluya, el Señor vino y se glorificó, aleluya. Amén, porque yo en todo tiempo, hermanos queridos, siempre estaba positiva. No me importaba lo que decía el doctor o la doctora. Mi alma te adora a Dios con el respeto, gloria, que ellos se merecen, Señor, aleluya. Porque Dios le dio la ciencia y la sabiduría también. Pero mi doctor de doctores, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras yo iba a aquel doctor, yo le decía: Señor, tú eres mi doctor. Señor, tú te vas a glorificar en mi cuerpo. Porque yo tengo que, aleluya, alabado el nombre del Señor, dejarme amedrentar por lo que me dice el hombre. Y es que muchas veces se deja la gente amedrentar, Javier, por lo que el doctor le dice, o te dice: mira, vas a tener que hacer esto. A mí me mandaron a hacer unas coloscopías, me mandaron a hacer sonogramas, me mandaron a hacer cuanta cosa había, y me dieron 3 potes más de pastilla. Tenía yo 6 potes de pastilla. Alabado sea el nombre del Señor, porque estaba luchando con mi hemoglobina baja, estaba luchando con otra condición que me apareció que no tenía en mi cuerpo, y estaba luchando con una bacteria. Las 3 malísimas, aleluya. Las 3 me producían unas cosas, aleluya, que una cosa que yo no sé ni cómo explicarlo. Gloria a Dios. Me robaba el aire, me robaba el sueño, no podía dormir, aleluya. Un dolor agudo todo el tiempo, estomacal, una cosa terrible. Pero te quiero decir algo, que en tu proceso está Cristo contigo. Amén. Que aunque te han dejado solo y sola, Dios está contigo. Así como dejaron solo a Job, aleluya, en aquel proceso que, aleluya, mi alma te adora, le tocó vivir y pasar, aleluya, donde muchos se burlaban de él, donde muchos le dieron la espalda, donde muchos que decían que eran sus amigos y estaban con él cuando él estaba arriba y estaba bien, en aquel momento que le tocó la prueba, aleluya, este varón lo dejaron solo, aleluya, y muchos se burlaban de su condición y muchos le criticaban. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo no sé quién a ti te ha dejado sola, yo no sé quién a ti te ha dejado solo en tu proceso, pero mira, yo te vengo a decir algo, alma mía, adora a Dios, que aunque el hombre te ha dado la espalda, aunque nadie ha tocado tu puerta, Dios está tocando tu puerta. Dios está pendiente, aleluya, de ti. Dios está al tanto de lo que está aconteciendo contigo. Dios está velando por ti. Alabado sea el nombre del Señor. En este proceso que yo estuve 3 meses, nadie tocó mi puerta. Nadie oró por Jennifer, aleluya. Y yo decía: wow, Señor, ¿a quién tú le muestras, aleluya, mi alma te adora, mi necesidad por lo que yo estoy pasando? Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo definido para hacer las cosas, porque Dios, aleluya, sabe cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Y cuando Él no quiere enviar a nadie, no envía a nadie, porque Él lo quiere hacer personalmente, Él lo quiere gloria hacer directamente, un trato de tú a tú, aleluya. Y aunque nadie tocaba mi puerta, yo lloraba, yo decía: wow, Señor, ¿y quién se acuerda, aleluya, de esta sierva, aleluya? ¿Quién? Oye, nadie viene a tocar mi puerta, porque estas cosas, aleluya, duelen. Pero sabes una cosa, el Espíritu Santo fue aquel que tocó mi puerta, el Espíritu Santo fue aquel que me fue a visitar, el Espíritu Santo fue aquel que levantaba mis manos, el Espíritu Santo era aquel que me daba la fuerza, hermano, porque era una condición terrible. Llegué a sentir, aleluya, Javier, que la vida se me iba. El día antes de Dios sanarme, aleluya, yo sentía que la vida se me iba. Oh, una cosa terrible, aleluya. Yo sentía algo raro, como si yo me fuera a morir. Comencé a reprender al diablo, comencé a declarar, aleluya, por mi boca. Porque sabes, aleluya, una cosa, tu actitud cuenta en los procesos. Eso es amén, aleluya. Porque hay gente, Javier, que se ata con los dichos de su boca. Hay gente que todo el tiempo está en una actitud negativa. Y yo creo que no es fácil, aleluya, la prueba ni lo que sobreviene a nuestra vida, Javier. Gloria a Dios. Pero sabes una cosa, cuando nosotros comenzamos a declarar por nuestra boca, hablar en un lenguaje de fe, aleluya, y de confianza, oye, Dios cambia el entorno de las cosas. Dios comienza, aleluya, a moverse a tu favor. Dios comienza a calmar los vientos contrarios. Dios comienza a calmar esa mar embravecida. Dios comienza a moverse a tu favor cuando tú comienzas a cambiar tu lenguaje, cuando tú comienzas a accionar en fe. Eso es amén, aleluya, gloria al Señor para siempre. Pero un proceso difícil donde se reían, aleluya, de mí, aleluya. Gloria a Dios. En una ocasión, me acuerdo como ahora, que teníamos un compromiso y mi esposo no pudo llegar porque yo estaba en una condición que no podía, aleluya, salir. Y nos comunicamos con esa persona, aleluya, y se le comunicó el por qué no pudimos asistir a aquel lugar que nos habían invitado. Pero esta persona viene y me dice unas palabras, aleluya. Oye, tú vas a seguir estando enferma. Vive Dios, aleluya. Porque que muchos se acercan a burlarse del proceso de los demás. Eso que muchos se acercan a criticar, pero no se acercan a extenderte la mano. No se acercan para darte una palabra de aliento. No se acercan para decirte, oye, ten fe, confía en el Señor, yo estoy contigo y Dios está contigo. Gloria a Dios. No se acercan para levantarte las manos. No se acercan para darte una palabra de aliento. Mas sin embargo, son muchos los que se acercan con la actitud negativa. Eso es amén, aleluya. Que en vez de, aleluya, aumentar tu fe, lo que hacen es que quieren apagarte y que tu fe mengue, aleluya. Y esta persona me dice en mi propia cara, vas a seguir enfermándote, y comenzó a reírse. Pero yo le dije, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Dios, tú sabes una cosa, gloria en esta enfermedad Dios se va a glorificar, aleluya. Dios va a hacer algo grande. Estoy en un proceso de parte de Dios, lo que tú no sabías, aleluya. Que en vez de criticarme, tenías que orar por mí, aleluya. Oye, mi alma te adora, Javier, y le callé la boca al diablo, porque eso, era amén, el mismo diablo burlándose, aleluya. Oye, una cosa terrible, así como se burlaron de Job. Eso es amén, aleluya. Oye, Javier, que dice la palabra que su propia mujer, gloria, ¿qué hizo? Aleluya. Maldice a tu Dios y muérete. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que en tu proceso se van a acercar gente negativa. Vive Dios. Gente que van a querer apagarte el fuego. Aleluya. Gente que van a querer, aleluya, apagarte, aleluya, la fe. Gente que va a querer, aleluya, se acercan gente para hacerte menguar la fe. Aleluya. Eso es amén. Mi alma te adora, pero a eso hay que callarles la boca en el nombre de Jesús. Y reprenderles en el nombre de Jesús, porque al enemigo hay que desenmascararlo y reprenderlo al instante. Eso es amén, porque estaba pasando por su prueba, gloria al Señor, gloria para a Dios. Siempre. Entonces la mujer me ayudó, gloria al Señor para siempre, aleluya. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Pero sabes una cosa, Dios tiene el control, está en sintonía, aleluya. Yo no sé, pero Dios está hablando, Dios está ministrando, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, su nombre sea la gloria, sí, Señor. Se está comunicando, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Hay unas peticiones en el aire, amado. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Aleluya, en sintonía. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero hay una persona que está, aleluya, tiene un sangrado, aleluya, en el colon. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Estoy seguro que Dios ha hecho el milagro en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora Dios ha hecho el milagro. Gloria al Señor para siempre. A su nombre, gloria. Amén. Vive Jesús. Yo sé que Dios está hablando. Y yo sé que como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer en ti. Solamente tú tienes que confiar y declararte sano. Aleluya. Declararte sano en el nombre de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso, amén. Aleluya. Aleluya. Y en este proceso, amados hermanos, mira, yo declaro sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. En este proceso donde, aleluya, yo creía estar sola, solamente estuvo Dios conmigo, aleluya, solamente estuvo el Señor conmigo y mi amado esposo, que era el que me levantaba las manos, quizás cuando me veía cansada, y me decía, vamos para adelante, tú puedes, tú eres vencedora, porque Dios nos llamó a ser más que vencedores, porque somos más que vencedores, dice su palabra es la que nos alienta, su palabra es la que nos da la fuerza. Oye, esa palabra de aliento que tú estás necesitando en esta noche, es la misma palabra que Dios te está dando a ti. No tienes que tener miedo, reprende el miedo, no tienes que tener temor. Oye, mi alma te adora, si yo le llego a hacer caso al doctor, aleluya, estuviera muerta, hermano, porque yo tenía 6 potes de pastillas, los cuales 6 eran peor, malísimos. Y gasté un dineral en ella, pero no las bebí, aleluya. Mi alma te adora, porque Dios me hacía sentir, no tienes que beber pastillas, aleluya. Mi alma te adora, no, la fe de todos no es igual. Hay unos que tienen, aleluya, wow, una fe inconmovible, aleluya, que Dios les bendiga y siempre sigan con esa fe arriba. Pero hay otros que son débiles en la fe. Hay otros que tienen un porcentaje de fe no muy numeroso. Pero eso es lo que Dios quiere en esta noche, aumentar tu fe. Eso es lo que Dios quiere, aumentar tu confianza. Eso es lo que Dios quiere, aleluya, que tú mires arriba. Porque la palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Y es que tu socorro, aleluya, proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro está en Jehová. Nuestro socorro no está en los hombres, nuestro socorro no está en los doctores. Si sí hay gente que tienen que seguir ese proceso, porque no con todos Dios tiene un mismo proceso. Eso es amén, gloria a Dios. Hay una gente que Dios, personas que Dios les permite llegar allí para entonces Dios glorificarse, y a través de eso, aleluya, Dios llevarlos por un proceso largo. Pero hay otros que Dios los hace al instante. Hay otros que Dios les levanta y sana al instante. Mi alma te adora. Y yo te quiero decir que aunque estés sufriendo los embates de esa enfermedad que te ha sobrevenido de momento a tu cuerpo, yo te quiero decir que tú no pierdas la fe. Yo te quiero decir que tú confíes en Dios. Yo te quiero decir, aleluya, que tú te atrevas a abrir tu boca y aleluya, declararte sano, levantar tus manos y decirle: Dios, yo creo en ti. Oye, hermano, eso era lo que yo hacía. Gloria a Dios. Aunque lloraba, Javier, aunque sentada en aquel mueble, porque todo, aleluya, estaba, mi cuerpo estaba descontrolado, aleluya. Pero yo, aleluya, decía: Señor, yo confío en ti, aleluya, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, tú eres mi sanador por excelencia, tú eres mi médico por excelencia, vamos, atrévete, tú eres mi médico por excelencia, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. En él fue que yo puse mi confianza, en él fue que yo puse mi fe, aleluya. Sí, y señor, aleluya, decía: señores, yo me voy a hacer, aleluya, tu voluntad, pero tú encárgate de mí. Tú sabes cómo está mi cuerpo, aleluya. Tú sabes que no puedo estar mucho de pie, pero yo quiero cantarte, Señor. Yo quiero adorarte, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mi anhelo es hacer tu voluntad en medio de aquel proceso de casi 3 meses, aleluya. Yo le decía: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, dame tú la fuerza. Aleluya, y yo vi la gloria de Dios, aleluya, en esos 3 meses, que fue difícil, claro que fue difícil. Oh, aleluya, que mi cuerpo estaba en una condición crítica, pero Dios nunca me dejó sola, Javier. Así como nunca, así como nunca te ha dejado solo, así como tú no estás solo, porque tú no estás solo, tú no estás sola, y aunque nadie se acuerde de ti, aleluya, aleluya, en tu momento difícil, yo te vengo a decir que el Dios de los cielos todopoderoso se ha acordado de ti, ha estado pendiente de ti, solamente está esperando que tú acciones a fe, aleluya. Le voy a pedir a mi amado esposo que busque el Salmo 71, versículos 3 y 5, y le dé lectura en esta noche. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Jesús, aleluya. Salmo 71, versículo, aleluya, 3 y 5. Dice la palabra del Señor así, aleluya. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, sé para mí una roca refugio. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra. Yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Sigan en sintonía en esta preciosa hora. Aleluya, te adoramos, Señor, aleluya, vive Jesús, vive Dios, aleluya. Ese es el Salmo 71, versículo 3 y el 5 dice: porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza. Eso es lo que tú tienes que declarar. Oye, que Jehová sea tu esperanza, que tu esperanza no esté puesta en lo que te diga el hombre, que tu esperanza esté puesta en la palabra que salga de la boca de Dios. Y aunque esté Dios en silencio, Él está obrando a tu favor, porque todo lo que está aconteciendo en tu vida es para Él glorificarse. Todo obra para bien en tu vida. Oye, el 3 decía: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Y es que a donde tú tienes que recurrir ante la presencia de Dios. A donde es que tú tienes que ir ante la presencia de Dios. Porque cuando nosotros, aleluya, vamos ante la presencia de Dios, estamos siendo, aleluya, agradecidos. Y estamos dejándole saber a Dios que lo necesitamos. Estamos dejándole saber a Dios que en medio del proceso nos acercamos a su presencia, Javier. Estamos dejándole saber a Dios que nos interesa lo que salga de su boca y lo que Él pueda hacer en nosotros. Y eso es lo que yo te vengo a decir, aleluya, que te refugies en en Cristo, aleluya, que Él sea, aleluya, tu esperanza, aleluya. No pierdas las esperanzas, no digas que todo está perdido, no digas que ya hasta aquí yo llegué, mentira del diablo. Comienza a levantarte, comienza a declarar en fe, aleluya, tu sanidad desde ahora, y yo te aseguro que tú vas a sentir la sanidad de Dios, de parte de Dios. Yo te aseguro que Dios se va a glorificar en ti, aleluya. Amén. Vamos al salmo, alabado sea el nombre del Señor, 103, versículo 3. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Porque Dios es bueno y es maravilloso. Estamos en vivo, amado. Es maravilloso y todopoderoso. Aleluya. La gloria, alma mía, alaba. Adoramos, Dios, del Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Salmo 103. Oh, gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria. Versículo 3. Dice así: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana toda tu dolencia. Gloria a Dios, aleluya. Oíste bien, el que sana todas tus dolencias, aleluya. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Tú sabes por qué traes este versículo, este texto? Aleluya. Vive Dios, porque hay gente, Javier, que le han fallado a Dios y están en una condición crítica. Entonces no se quieren acercar a Dios porque piensan que Dios les va a rechazar. Al contrario, oye, Dios te recibe con los brazos abiertos. Dios te recibe tal y como esté. Lo importante es que tú vayas humillado de corazón, y yo te aseguro que tú vas a recibir el perdón de parte de Dios, y Dios se va a glorificar en ti, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios maravilloso que se complace, aleluya, en bendecir y perdonar. Dios siempre está en la mayor disposición de recibirnos con los brazos abiertos. Él es el que sana todas tus dolencias. Oye, esto lo dice el Salmo 103, versículo 3. Aleluya. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Eran palabras que salían de mi boca, y esas son las palabras que tienen que salir de tu boca. Oye, Jehová Dios, yo confío en ti. Tú eres el que sana todas mis dolencias, Javier. Porque sabes una cosa, tener una dolencia en el cuerpo continuamente nos agobia. Eso es amén, aleluya. Y nos desespera una cosa que te roba el sueño, te hace llorar aunque tú no quieras llorar. Aleluya, te quita todo. Aleluya, te roba la fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Te desanima, alma mía, adora a Dios. Aleluya, te roba toda. Aleluya, todo, todo, todo. Aleluya. Pero yo te quiero decir en esta noche, Dios es poderoso, Javier. Eso es amén, aleluya. Y la palabra a mí me dice que Él las venció, Él venció todas las enfermedades. ¿A dónde? Allá en la cruz del Calvario. Eje, gloria a Dios. Él las venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a quién nosotros tenemos que recurrir? Eje, a Él, aleluya. A su presencia. Eso. Señor, sana mi dolencia. Señor, quítame esto, Dios mío. Yo confío en ti, yo tengo la fe puesta en ti. Yo sé que tú lo puedes hacer en mi vida, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es un Dios maravilloso y poderoso, aleluya. Mi alma te adora. Vamos al Salmo 91, versículo 11. A la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos. Gloria a Dios. Es decir, que tú en el proceso no estás sola. Eso es, es decir, que en el proceso tú no estás solo. Es decir, que hay alguien que está velando por ti, como te decía anteriormente. Oye, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea, que tú no estás batallando sola. Aleluya. El Padre, Hijo y Espíritu Santo está presente, pero también los ángeles que Él envía para que velen por nosotros están ahí. Es decir, que no estamos solos, Javier. Aleluya. Aunque nadie, como decía anteriormente, te busque, aunque nadie te llame, aunque no suene el teléfono, aleluya, aunque nadie se allegue a ti, hay uno que en esta noche se está llegando a ti. Hay uno que en esta noche te está diciendo que confíes. Hay uno que te está diciendo que levantes tu mirada, aleluya, y comience a hablar, aleluya, comience a declarar. Hay uno que está, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, velando por ti en esta noche. Hay uno que te vino a decir, aleluya, que yo soy el que sano. Hay uno que te vino a decir que, aleluya, mi alma te adora, yo soy el poderoso. Hay uno que te vino a decir, aleluya, que esa enfermedad no es para muerte, sino para Él glorificarse. Alma mía, adora a Dios. Que no te preocupes, que no tienes que estar llorando, que no tienes que estar triste diciéndote que, aleluya, que te vas a morir. Reprende pensamientos negativos. Comienza a desechar todo lo negativo. Comienza a echar a un lado lo negativo y comienza a recibir la palabra que Dios te está dando en esta noche. Dios. Comienza a declarar. Comienza, aleluya, a contrarrestar, aleluya, los pensamientos negativos. Comienza a contrarrestar lo que el enemigo te está diciendo. Gloria al Señor para siempre. Alma mía, adora a Dios. Porque Dios es más poderoso. Jehová es el Todopoderoso. Él es el gran Yo Soy, aleluya. Él es el que todo lo puede. Mi alma te adora. Oye, el tiempo se está yendo rápido, aleluya. Su nombre Jehová gloria. Es nuestra esperanza, aleluya. Mi alma te adora. Vamos al Salmo 73, versículo 25. Amén, se lee así a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: ¿A quién yo tengo en los cielos si no es a ti? Y si fuera de ti, nada deseo en la tierra. Lo decía el salmista David, gloria a Dios. Amén. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando, aleluya, el salmista se encontraba en condiciones no muy buenas, para que me puedas entender, aleluya. Él decía: ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Aleluya, mi Padre poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el médico por excelencia. ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor, si no a ti? Alabado sea el nombre del Señor, porque a Él es a quien tú tienes que clamarle. Oye, no le cuentes tus problemas a nadie. Si tú quieres hablar, habla con Jesucristo. Si tú quieres contarle tus problemas, cuéntaselos a Cristo. Si tú quieres contarle a, aleluya, a alguien, ¿cómo tú te siente ese alguien que sea Jesús? Eso es amén, aleluya. ¿Tú sabes por qué, Javier? Eso es amén. Porque tú le cuentas tus cosas a la gente y no todo el mundo tiene el amor de Dios. Hay, eso, gente, hay lobos disfrazados de oveja. Y cuando vienes a ver, lo utilizan. Así como me pasó a mí. Aleluya, a esta persona, aleluya, que yo le, aleluya, le tuve que notificar. Aleluya, en mi iglesia nadie sabía nada. Y por esta persona se enteró, aleluya, la iglesia. Oye, unas palabras que me decía: esa enfermedad no es para muerte, aleluya. Y yo decía: wow, Señor, aleluya, mi alma te adora. Yo le dije al varón que no lo notificara, aleluya, porque en mi iglesia nadie lo sabía. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios amado. Dios te revela. Pero esto es lo malo de tú notificarle a la gente por lo que tú estás atravesando. Lo utilizan para herirte, lo utilizan para hacerte menguar en la fe, aleluya. Lo utilizan quizás para dejarte en vergüenza, no sé, aleluya. Dios sabe todas las cosas, pero cuéntale tus problemas a Jesucristo, que el hombre no se puede confiar. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Vamos al Salmo 48, versículo 3. Su nombre de gloria, se lea la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En sus, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? En sus palacios Dios es conocido por refugio. Ay, ¿a qué palacio entonces que tú tienes que llegarte, Javier? Aleluya. ¿A quién tú tienes que ir, alma mía? Adora a Dios. Refúgiate en Jesús. Eso era lo que yo te decía anteriormente. Refúgiate en Jesús. Aleluya. No te refugies con los hombres. Yo sé que muchas veces nos sentimos solos y queremos estar acompañados de alguien. Aleluya. Queremos sentirnos mimados o que alguien nos entienda. Pero ¿quién mejor que Jesucristo? ¿Quién mejor que Él para entendernos y comprendernos? Porque Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe todas las cosas y por eso es necesario que te refugies en Jesús, aleluya. Que Él sea tu socorro, que Él sea tu refugio, aleluya. Que Él sea tu fortaleza, que Él sea, aleluya, el que te dé aliento, que Él sea el que te dé el ánimo, sí, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te adora, porque cuando Dios es el que nos da el ánimo, nos da la fortaleza, créame, hermano, que vamos a poder sobrellevar, eso es amén, todos, aleluya, los embates en nuestro cuerpo, aleluya. Vamos a poder sobrellevar la enfermedad hasta que Dios decida. Vamos a poder sobrellevar todo lo que tengamos que pasar en el proceso hasta que Dios decida. Eso es amén, aleluya, gloria al Señor para siempre. Dios es bueno, amado. Lo que sucede, aleluya, es que en base a nuestros problemas, en base a nuestras situaciones, amado, el propósito, aleluya, es adorar al Señor. El propósito, amado, es confiar en el Señor, porque Dios tiene el control, amado. Cuando nosotros depositamos, amado, esa confianza en el Señor, amado, Dios tiene el control de todo. A su nombre sea la gloria. Lo que sucede, amado, que el problema y la situación obra para bien en nuestras vidas. Amén, aleluya. Porque hay propósito de Dios en nuestras vidas, amado. Tú sabes una cosa, tenemos que preocuparnos cuando nada nos pasa, hermano mío, adora sí, a Dios. Señor. Pero cuando pasa algo en tu vida, es que Dios quiere obrar de manera especial sobre ti. Dios te bendiga. Eso es amén, aleluya, porque Dios quiere glorificarse, Javier. Dios quiere hacer, aleluya, cosas grandes contigo. Dios quiere hacer cosas maravillosas, aleluya. Dios quiere glorificarse en tu cuerpo, aleluya. Hay veces que Dios permite cosas para, aleluya, probar nuestra fe, alma mía, adora a Dios. Hay cosas que Dios las permite para ver cuál es tu reacción. Hay cosas que Dios las permite para ver cómo tú vas a accionar en medio de, aleluya, de la prueba. Hay cosas que Dios las permite para saber, aleluya, cuál es tu actitud. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y si tú no le sirves al Señor, aleluya, en esta noche yo te recomiendo, aleluya, que aceptes a Jesucristo, aleluya, que le des la oportunidad a Jesús, aleluya, que te des tú también la oportunidad de conocer el Dios Todopoderoso que nosotros le servimos, aquel que me sanó, aquel que, aleluya, mi alma te adora, se acordó de mí, es el mismo que se está acordando de ti en esta noche. Gloria al Señor para siempre, que Dios no se olvida de nosotros, aleluya. Pero ¿sabes una cosa, Javier? Gloria a Dios. Que tenemos que esperar en Él. Eso es amén. Y qué difícil se nos hace en la prueba esperar en el momento de Dios. Qué difícil se nos hace en la prueba, Javier, esperar el tiempo que Dios tenga determinado para Él glorificarse en nosotros. Qué difícil cuando estamos luchando con tanto dolor, con tanta dolencia, con tanta enfermedad, aleluya. Oh Señor, qué difícil se nos hace, Javier, esperar en el momento de Dios. Pero yo te vengo a decir en esta noche que no te desesperes y que esperes en Él. Vamos a leer el Salmo 37, versículos 5 y 7. Se lee así: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a su nombre gloria. Dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en sus caminos. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonito, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. O sea que tenemos que esperar en Él. Eso es amén. Tenemos que confiar en el Señor, aleluya. Tenemos que esperar en el momento preciso, en el tiempo de Dios. La palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo, aleluya. La palabra del Señor, aleluya, mi alma te adora, así como leyó mi esposo, gloria, aleluya. A Dios. Mi alma te adora. Dios es maravilloso, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, ¿a quién tú tienes que encomendar tu camino? A Jehová. Entonces, ¿a quién tú tienes que esperar? A Jehová. Confía en Él, que Él va a hacerlo. Él va a sanar. Él va a hacer lo que tenga que hacer, aleluya. Siempre y cuando tú te mantengas teniendo la fe y confiando. Oye, porque el que confía en Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve, aleluya, sino que permanece para siempre. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará, aleluya. Amén, gloria al Señor para siempre. Y la palabra del Señor dice claramente en el Salmo 34, versículo 17, es interesante, amado. Dice: clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es que Dios nos va a librar de todas sí, Señor, amén, amado, aleluya. Porque tú has confiado en Jehová, que has puesto a Jehová, aleluya, que es tu esperanza, amado, a su nombre sea la gloria. Cuando tu esperanza es Cristo, cuando tu esperanza es Jehová, oye, sí, Jehová, Señor, aleluya, de todas sus angustias. ¿Por qué? Oye, porque tu problema va a ser que tú clames a Jehová. Tu problema, sí, Señor, aleluya, hace que tú clames a Jehová, alma mía, adora a Dios, y Dios te va a escuchar, alma mía, adora a Dios. Por eso es que el salmista decía en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, amado, porque Dios tiene el control de nosotros, amado. Sí, Señor, amén. Dios tiene el control de nuestra prueba. Dios tiene el control, amado, de tantas cosas que nos pasan, alma mía, adora a Dios. Pero cuando nosotros clamamos a Él con fe, creyendo, amado, Dios nos va a librar de todas nuestras angustias. Eso es amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que sabemos que cuando clamamos, aleluya, el Señor, sabemos que Él nos va a responder, Javier, aleluya. Lo que pasa es que, aleluya, hay momentos, hay stop de Dios, aleluya. Hay momentos que Dios se detiene a ver lo que nosotros vamos a hacer, a ver en quién vamos a confiar, a ver a quién vamos a recurrir, aleluya. Y qué bueno que, como decía el Salmo 34, versículo 17, claman los justos y Jehová les oye, Javier. O sea, quiere ese decir que, aleluya, tú tienes que clamar a Jehová. Jehová, aleluya. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas nuestras angustias. Gloria al Señor, aleluya. Hay que ser paciente cuando lo que sucede es que el proceso de nosotros, aleluya, nosotros tenemos que disfrutándonos, amados, en todo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo de tu proceso, de tu prueba. Por eso es que el tema es: todo obra para bien, amado. Amén, aleluya, aleluya. Oye, eso no quiere decir que no vas a clamar a Jehová. Sí, vas, Señor, a clamar a Jehová porque es parte de tu proceso, es parte de lo que Dios va a hacer contigo, a su nombre sea la gloria. Pero déjame decirte algo: lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer, a su nombre sea la gloria. Muchas veces nos queremos meter en el camino, amado. Sí, señor. Pero sabes una cosa, cuando Dios obra nuestras vidas, Dios lo hace perfecto. Y qué bueno, aleluya, que en medio de ese proceso yo no me callé. En medio de ese proceso yo seguí adorando. En medio de ese proceso yo seguí glorificando el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y seguí haciendo su voluntad. Pero mira que Dios me sorprendió. Aleluya. El 21 de diciembre, donde mi esposo tuvo que ir a predicar en un retiro allá en Río Grande, en una montaña. Estábamos, aleluya. Yo decía, Señor, ¿dónde estamos nosotros? Alaba la gloria. Pero yo dije, Señor, yo voy a llegar allí porque yo voy a recibir mi bendición. Y sentada, aleluya, en el mueble de mi cuarto, aleluya, llorando, le decía, Señor, yo voy a buscar mi bendición hoy. El día antes, el Señor me mostraba una mujer, aleluya, que se llegaba a mí y tocaba mi vientre, aleluya. Y para la sorpresa mía, el Señor me sorprendió el 21 de diciembre, aleluya. Y la misma mujer, aleluya, que vi llegarse a mí, fue la misma mujer que Dios envió a orar. Aleluya. Porque sabes una cosa, Dios muestra y revela, aleluya. Y mi alma te adora, Dios. Cuando llegamos allí, Dios le mostró mi condición al copastor de la iglesia, aleluya, José Alvarado, que el Señor lo bendiga. Esa es la iglesia de la pastora Damari Guerrero. Aquel retiro maravilloso donde vimos la gloria de Dios. Allí Dios tocó mi cuerpo. Allí al instante, hermanos queridos, yo fui sanada. O sea, ¿qué te quiero decir? Aleluya. Que Dios te va a sorprender cuando menos tú te lo esperes. Porque es que muchas veces nos ponemos ansiosos. Porque no es fácil estar en un proceso donde estamos inmovibles, donde estamos en cama, donde nadie se acerca. Pero Dios se acercó y Dios se acordó de mí, Javier. Amén. Y lo bueno de todo esto es que en tu proceso tú le puedes hablar a otro tu proceso. Es que Dios es grande, Dios es maravilloso. Sé que en esta noche hay gente que está en sintonía, aleluya. A su nombre, gloria, le he podido verlo a través del teléfono. Se me quedó sin carga. Gloria al Señor para siempre. Alaba. Pero Dios sabe todas las cosas, amado. Nos han sintonizado gente pidiendo oración, aleluya. Mientras comenzamos el programa, amado, a su nombre, gloria, Nora estaba enviando una petición de una amiga, gloria al Señor para siempre. Oye, que tenía un sangrado en el colon, gloria al Señor para siempre. Me llama algo la atención, es que Dios la va a sanar. Amén, lo declaramos. Esa es la palabra que nosotros declaramos en esta hora, la iglesia. En el nombre nosotros, de porque nosotros somos la iglesia, vamos a declarar una palabra. Amén, claro. Oye, sí. sobre aleluya, Lourdes Ríos, si no me equivoco. Amén. Alma sí, mía, adora a Dios, aleluya. Dios la va a sanar. Lo declaramos en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, aleluya. A su nombre, Dios es maravilloso y poderoso. Bajo el tema todo obra para bien. Así que gózate y glorifica a Dios en lo que estés atravesando, que no es fácil. Dirá, fácil para ella decirlo. Yo he padecido mucho, aleluya. Y solamente te conté por encima de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Porque desde que nací vine con problemas, aleluya. Pero Dios ha hecho grandes cosas en mí, aleluya. Creo que si me siento, aleluya, aquí nos vamos a amanecer, aleluya. De todas las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida, y voy a darle lectura rápidamente al Salmo 28, versículo 7, dice de esta manera: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Aleluya. Jehová es la fortaleza de su pueblo, él y él, refugio salvador de su ungido. O sea que Jehová es tu fortaleza, Jehová es tu refugio, Jehová es nuestro ayudador, aleluya. Es aquel, aleluya, que nos da la fuerza. Para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Aleluya. Aleluya. Aleluya, dice su palabra en Jeremías 32:27. Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible, aleluya. Y yo sé que como Dios lo hizo conmigo ese 21 de diciembre y en otras ocasiones, yo sé que lo va a hacer en tu vida hoy. Yo sé que, aleluya, Dios te está visitando hoy, ahí donde tú estás. Gloria, yo sé que Dios está poniendo su mano. Solamente créele al Señor, solamente ten fe y no te desaliente, confía en Él y Él hará, aleluya. Es que Dios es bueno, aleluya. La Biblia dice claramente en el Salmo 62 que nuestra alma es guardada, es agallada en su presencia. O sea, que Dios tiene el control de nosotros. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Lo único, amado, es que hay que confiar. A su nombre sea la gloria. Nos llama Jacqueline, oración. La prueba está difícil y no quiero perder mi hija. Yo no sé, pero yo te garantizo en esta hora que no vas a perder a tu hija. Nosotros en la iglesia, mira, es que Dios va a declarando, que... declarando y contrarrestando. Vamos a declarar, en nombre de Jesús. Oye, que se va lo que está molestando, alma mía, adora a Dios. Oye, pero confía en Jehová. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven. Confía en Jehová, Dios lo va a hacer. Nosotros vamos a declarar esta palabra en esta hora. A su, aleluya, nombre sea la gloria. También por Lourdes Río, a su nombre sea la gloria. Dice aquí Adalí, oración por su mamá, está en sala de emergencia. Declaramos sanidad, su nombre sea la gloria. Lely Santiago, oración por sus hijos Daniel, Edgar y Andrés, para que Dios los salve. Dios los va a salvar, aleluya. Amén, hay una promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Carolina Herrera, oración por Luis Daniel y por Félix Mercado. A su nombre, gloria a Dios. Oración por su familia. Toño, Dios te bendiga, Toño. Cristo te ama. El Señor te ama y yo quiero que tú sepas que está Santo. En los planes de Dios. A su nombre gloria. Hay que dar ese paso. Alma mía, adora a Dios. Dios sí, te Señor. Ama y tú lo sabes. A su nombre sea la gloria. A Elín Serrano, oración por un automóvil. A su nombre gloria. Es que Dios es bueno. La Biblia dice que alaba. Dios contesta las peticiones de nuestro corazón. Alaba. Sí, pero, aleluya. Gózate, Elín. Alaba el nombre del Señor. Hablamos ahora de eso. Alábalo. Ahora está en sintonía. Toño, por la familia, lo acabamos de decir ahora. Geraldina y Francisco estaban en sintonía. Dios te bendiga. Oración por Blanca. Se envenenó con orín de ratón. Solo Santo, un milagro sí. La levanta. Es que aquella mujer tocó el borde del manto del maestro en esta hora. Gloria al Señor para aleluya. Siempre. Nosotros vamos a declarar. Es que gloria Dios Jesús, sabe todas aleluya. Las cosas. Aleluya. Sí, señora, las peticiones en esta hora han sido casi todas de oración por sanidad. Sí, oye, señora, yo aleluya. Estoy seguro que Dios se va a glorificar de manera poderosa y especial. Oye, y vamos a escuchar los testimonios, amado, porque aquí la gloria es del Señor, sí, amado. Señor, aleluya. Nosotros estamos declarando palabra de vida sobre los enfermos, a su amén, nombre, gloria. Aleluya. Nosotros vamos a seguir declarando esa palabra y estamos seguros que vamos a escuchar, oye, el testimonio. Oye, cuando amén, Dios, aleluya, cuando sea el momento, envía también el mensaje. Alma mía, adora Santo, a Dios, su nombre, Jesús, gloria. Adoramos, oye, de que Dios, Dios lo hizo. Porque amén, Dios aleluya. Lo va a hacer, a su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Antes de, ¿verdad? De orar por las peticiones que estamos despidiendo, amado, a su nombre sea la gloria. Le damos la gloria al Señor porque Dios ha sido más que bueno con poderoso. Nosotros. Anunciamos nuestro primer aniversario, aleluya, el 28 de febrero aquí en Cupey Bajo. A su nombre sea la gloria. Estará en las alabanzas la agrupación Suriza Day de la pastora Nelly Ríos. Será un, aleluya, aleluya, un compromiso con el Señor, amado, a su nombre gloria, un culto de aniversario, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Dios ha sido bueno con nosotros. Y más adelante vamos a poder testificar, ¿verdad?, cómo comenzó el ministerio. A su nombre sea la amén, gloria, que aleluya. El tiempo va avanzando. Vamos a estar orando por las peticiones amén. Que hay en la caja. Gloria al Señor para siempre. Vamos a estar orando para que adoramos, el Señor sea el que aleluya. Se glorifique, ¿verdad? Después de finalizar este programa en Viernes Santo, Refrigerio, Jesús, aleluya, aleluya. Que use nuestro Dios. Hermano Canaima Loren. Gloria al Señor para siempre en amén, esta preciosa aleluya, hora. Adoramos, oramos Señor. Por las peticiones. Santo eres. Amantísimo adoramos, Dios y Padre Señor, celestial, y Dios infinita bondad, misericordia, padre, Señor, en esta hora te damos padre, gloria, mira, honra, señora, Dios mío, llamado, sabiendo que eres tú padre, el que sana, que eres tú el que sana, Dios mío, yo declaro la palabra sobre Lourdes nuevo, ahora. Señor, amado, oye, Señor, Lourdes está sana ahora, Dios mío. Lourdes está hora, sana padre, por tu palabra, Dios mío, por tu chaga, Dios mío, Padre. Detén todo sangrado ahora, Dios mío, Padre amado. Espíritu Santo, repon la sangre ahora, Dios mío, Padre, porque tú lo haces para tu gloria. Declaramos la sanidad sobre la hija, aleluya. La hija de Toño, Dios palabra, mío, Padre, yo te pido en esta hora, Padre amado, que Jesús, seas tú sanando, Dios mío, sanando y restaurando ayer, esa familia, Padre oh, amado, Señor, Padre, a su nombre Dios, sea la gloria, esa familia es para ti, Dios Señor, mío, de la gloria, la declaramos para ti, Señor, pon ángeles hora, aleluya, alrededor de ellos, Padre amado, a su nombre oh, gloria, declaramos la sanidad, Padre amado, mira los hermanos que han llamado por petición, Dios mío, Padre, glorifícate sobre ellos, Padre amado, declaramos la sanidad, Dios mío, sobre los cuerpos ahora, gloria, por tu palabra, Dios mío, cuerpo, sabemos que tú lo haces, ello, Señor padre, de la gloria, sabemos que tú lo haces, porque padre, tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Dios mío, de la gloria, en el glorifícate, de Jesús, salva aquellos que son venga, salvos, Dios mío, en Jesús, esta hora, Padre amado, porque sabemos padre, que tú eres real y tú eres poderoso, lo declaramos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, todo obra para bien, aleluya. Eso, amén, aleluya, todo obra para gloria bien, tremendo, Jesús. Amado, nos gozamos hasta el próximo viernes aquí en tu programa declarando palabra de vida, amén, porque aleluya. Todo obra para bien. Bien, Dios te bendiga. Ha concluido el programa declarando palabra de vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez. Del ministerio evangelístico, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora como llama de fuego a tu vida. Mira palabra, tú tienes fe.